Nuevos son los que sobran a salir adelante. A como he batallado, ya ni pa' qué quejarme. Hoy todo se nos dio, bendito sea mi Dios. Arriba de un Rolls Royce, sereno así soy yo. En playas de Miami, en chinga los jet skis. A veces en los antros o en el Miami Heat. El sol, arena y mar es el Miami vibe. El team ya agarro viada. Hasta la luna y sin escala no paramos. Mi equipo sabe que aquí estamos al vergazo. Saben, por feria no frenamos. Gracias a Dios que está llegando. No crean que se nos dio pelada y en la mano. Si ven que hay con que es porque le he batallado. Solo se dieron los contactos. Que los perros sigan ladrando. Y aquí andamos en código, compa Ariel Favela. Y azul se mira con patito. ¡Ea! Paconas verdes son las que navegamos. También hay en Colombia donde colaboramos. Plebitas de a montón, se coronó el vueltón. No nos detiene nada. Hasta la luna sin escala y no paramos. Mi gente sabe que aquí estamos al vergazo. Aquí por lana no frenamos. Gracias a Dios que está llegando. No crean que se nos dio pelada y en la mano. Si ven que hay con qué es porque le he batallado. Solo se dieron los dos.